mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. En otro programa de Oído Mortales, siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Bacirra. Perdón, estoy volviendo a escuchar como un eco mío y no puedo seguir hablando. Bien. Vamos a entonces a empezar. Hay algún problemita técnico con Cristina. Estamos en otro programa de Oíd Mortales, siempre por www.laretaguardia.com.ar, AM690. Y saben ustedes que este programa se retransmite todos los martes a las 12 y los sábados a las 13 horas. Y también, si quieren escucharnos allí en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, por Radio Libre 96.3, los martes a las 20, y por www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, por Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, martes a las 19, y en La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17, y ya tenemos a nuestra conductora Cristina Varela. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Ahora todo bien? ¿Y sabes cuál es el problema? Que yo escucho mucho La Retaguardia, entonces lo que a mí me entraba al mismo tiempo era lo que yo decía a través de la radio. Exactamente. Estaba escuchando La Retaguardia, Luis. Bueno. ¿Me entendés? O sea, mirá si hubiera estado escuchando otra radio, papelón. No lo escuchás en estereofónico, lo escuchás en duplicado. Claro, no, un desastre. Disculpe, bueno, yo porque ya vengo escuchando la radio hasta que después nosotros hacemos el programa. Ya pasó, ¿viste cómo le hacen a los chicos? Sana, colita de rana, ya está. Y bueno, uno llega un momento que a veces a estas horas uno puede estar quemado de días intensos. ¿Qué te parece? Aunque sea lunes. Y si empezamos el lunes así... ¿Hablaste del Facebook y de nuestro email para comunicarse? No, te lo dejé para ti. Ah, muy bien. Entonces pueden comunicarse a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de www.laretaguardia.com.ar, volver a escucharnos los martes día. Y por si no llegó a escucharse, agradecerle a Nacho Álvarez González, que decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le agarró a esta mujer que no puedo ayudarla, que dice que escucha dos veces la radio? Así que nada, perdón, Nacho, y gracias, como siempre. Y hablando de este lunes, vamos a tener una entrevista en un ratito con la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio, ya se las voy a presentar, porque ayer fue el Día Mundial de la Voz y siempre para estas épocas hacemos y hablamos acerca de la voz, ¿sí? Bueno, veremos este año qué nos depara este día. Y para no sé si vos tenías algún otro tema también, ¿no? Porque yo hoy no, decí que no tengo auto, porque me parece que estamos complicados para estacionar, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Mira, a partir de hoy rigen nuevas normas. Para algunos puede ser conveniente, para otros puede ser inconveniente. La Reta en estas cosas nunca lo va a hacer completo para ayudar a la mayoría de los vecinos, sino para complicarla. Ya después te voy a explicar y le voy a explicar a nuestras oyentes y nuestros oyentes qué es lo que está a partir de hoy permitido y qué está prohibido en la ciudad de Buenos Aires respecto al estacionamiento en las calles y avenidas. Bien. Y pasajes. Entonces, si a Nacho le parece... No, perdón, Luis, sí. No, no, y otro tema muy importante que queremos charlar hoy, porque obviamente prácticamente ningún medio hoy lo ha difundido, es que hubo 48 despidos en el diario Clarín. Ayer a última, al mediodía, se enteraron mandándoles con algo muy, muy particular. ¿Qué hicieron los directivos de Clarín con Darío Aranda a la cabeza? Les mandó un mail a todas y todos los trabajadores que van a seguir trabajando. A los 50 y pico de despedidos, 48 despedidos y despedidas, nada. Hoy, cuando fueron a trabajar, se enteraron que la puerta del diario estaba vallada por las vallas de la policía, porque por supuesto Clarín lo hace siempre en combinación con la Reta y su policía, y no los dejaron entrar. Así que bueno, vamos a hablar de este tema también y cómo sigue el conflicto. Bien, entonces yo le quiero proponer a Nacho si vamos con el primer tema musical y la pauta, así damos tiempo para que entre nuestra invitada, ¿sí? Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la fealdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu chica ni tu verdad. No me dejes morir así. Idea suele condenar. Hilda, señores, a Emma. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y ahora sí, les puedo contar que estábamos escuchando el tema musical Pupilas Lejanas en una versión que me gustó, que la encontré, Fabi Cantilo, Daniel Melingo, Hilda Lizarazo, y me encontré con una cantante que decía Mia Folino, y me quedé como diciendo, ¿quién es esta chica? No la conozco. Y bueno, y resulta que esta chica es la hija de Hilda Lizarazu. Así que las familias se van reproduciendo. Los músicos siguen, las músicas siguen. Y esperamos que ahora pueda volver a conectarse nuestra invitada de hoy. Yo les contaba que estamos preparándonos para celebrar el Día de la Voz, para pensar en nuestras voces. Y yo la invité a mi compañera, mi colega, a la fonobióloga, la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio. Ella es fonobióloga del Hospital Pirovano, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Social Argentino. Y aparte, bueno, tiene su consultorio y trabaja fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la voz. ¿Es así, Jorgelina? Buenas noches. Luis y Cristina, te saludamos. Hola. ¿Ahí nos escuchás, Jorgelina? No nos ve, me parece, con el micrófono, ¿no? No escucha. Ah, nosotros te escuchamos. Nada. No. A vos te escuchamos bien, ¿eh? Bueno, si querés, volvemos. Lo escribo por el chat, a ver si a lo mejor. Dale. Sí, sí. O hacemos un pequeño corte y la llamamos por teléfono, ¿te parece? Bueno, denme un minutito y busco todos los datos y vos. Ponemos un separador que tengamos por ahí y la llamamos por teléfono a Jorgelina, mejor. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bueno, y ya estas cuestiones técnicas han sido solucionadas por la magia de nuestro operador Nacho Álvarez González. Y como les decía, estamos en comunicación con mi colega, la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio. ¿Qué tal, Jorgelina? Luis y Cristina, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Felices que ahora te podemos escuchar y vos a nosotros. Sí, total. Bueno, la técnica a veces puede fallar, es así. Bueno, vamos a ver. Hoy resolvemos el problema de la voz, otro día tenemos que resolver el problema del sonido, del audio. ¿Del audio? Del oído, de los oídos. Bueno, pero esperanos no un poquito, Luis, todos juntos no se pueden en esta vida, de a poquito. Primero Dale. Vayamos por la voz. Contanos, Jorgelina, estamos en fecha, digamos, del Día Mundial de la Voz, siempre hay actividades, cosas interesantes para difundir. Contanos cómo viene este 2023 y la voz. Bueno, este año la verdad es que estamos súper felices porque es la campaña en donde retomamos la presencialidad. Hasta, digamos, desde el momento de la pandemia hasta este año habíamos hecho todas las actividades de manera virtual y este año retomamos con todo desde la Sociedad Argentina de la Voz, con todas las actividades de manera presencial. Esta campaña incluye actividades que son tanto asistenciales, en este caso, digamos, ustedes tienen en la página de la sociedad todos los lugares en todo el país donde se va a ofrecer atención gratuita, y también hay actividades culturales, como por ejemplo shows artísticos, y también científicas como divulgación de información a la comunidad. En el Pirovano vamos a tener las tres actividades, así que estamos súper felices. ¿Y estas actividades puede cualquier persona concurrir? ¿Cómo está organizado esto? A ver. Bueno, en general, en la página de la Sociedad Argentina de la Voz, ustedes van a encontrar los distintos lugares, si estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los distintos centros donde se hace, y la modalidad, que puede ser mediante una inscripción previa, y ahí van a encontrar cómo hacer la inscripción, o mediante orden de llegada, en donde también van a encontrar seguramente algún medio de contacto por si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Por ejemplo, yo en esta última semana estuve recibiendo un montón de mails en donde me preguntaban si te piden para algún instituto donde vos estás cursando, ya sea docencia, locución o actuación, algún estudio, si se podían acercar ese día para obtener los resultados. Y, digamos, la respuesta fue que no, porque en realidad ese día lo que se hace es una evaluación rápida, un screening, un tipo tamizaje, para ver si las personas necesitan alguna atención particular con su voz o tienen una voz saludable. En el caso de necesitar una evaluación más exhaustiva, bueno, tienen que venir otro día. O ahí mismo, si nosotros vemos que se necesita evaluar más profundamente a ese individuo, lo citamos para otro día. O sea que es una evaluación, digamos, básicamente para saber si tu estado de voz es saludable o si necesitas alguna atención más. Bien. Sí, Luis. No, ¿qué tal, Jorgelina? A ver, quizá después lo iban a comentar con Cristina, pero se me ocurrió ahora esto. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta que tiene algún problema con su voz? ¿Hay algún síntoma, algún efecto especial que pueda determinar que no es algo pasajero? Excelente tu pregunta. Mirá, los motivos de consulta más comunes tienen que ver con la fatiga vocal. Esto es un síntoma en el que la persona siente que la voz no se recupera con el descanso, es decir, no vuelve a foja cero. Cuando nosotros tenemos alguna exigencia vocal, sentimos que nuestra voz se cansa, pero si ese cansancio luego del descanso, por ejemplo nocturno, al día siguiente, vemos que continúa estando, y luego de un tiempo, que nosotros decimos aproximadamente entre 2 o 3 semanas, si la sintomatología sigue estando, es un buen momento para consultar. Ese es el motivo de consulta más frecuente, en general la fatiga vocal. Pero puede haber otros, como por ejemplo quiebres o cortes en la voz, que ocurren muy a menudo. También que me agito al hablar, o sea, la duración de mis mensajes empieza a estar afectada. También, por ejemplo, cambios de volumen, ¿sí? La voz ya no rinde el mismo volumen que antes, empieza a ser más suave, o tengo que gritar más para poder lograr que me escuchen. O también puede ser cambios en la tonalidad. Siento que mi voz ahora está más grave que antes, o que se agudizó de repente y tengo que hablar más agudo para que me escuchen, ¿sí? Entonces, todos esos cambios en los parámetros habituales de la voz, en cómo yo siento mi voz habitualmente, son un motivo para consultar si son duraderos en el tiempo. Es decir, entre 15 y 20 días que esté durando estos síntomas es motivo para consultar. Pero también, una de las cosas muy importantes que yo suelo decir es que si la voz por algo te molesta o te incomoda, aunque no hayas sentido algún cambio, pero te molesta o te incomoda, también es motivo suficiente para consultar con un fonoaudiólogo o un otorrinolaringólogo que se especialice en la voz. Bien. Y en el caso, en el Hospital Pirovano, también es, digamos, más allá de este Día de la Voz, y pensando en nuestro compañero Luis Otero, al que siempre tenemos presente, también el servicio ha tenido en los últimos tiempos como una arista más muy interesante, que no solamente tiene que ver con las voces, entre comillas, de las personas profesionales o que notan algún cambio, sino que apareció el tema de diversidad y también vos estás en esto, ¿no, Jorgelina? Sí, así es. Por eso también este consejo o esta apreciación última de que la voz tiene que ser cómoda y tiene que ser también algo que me represente, con quien yo me sienta a gusto, porque de alguna manera la voz forma parte de mi imagen corporal, de lo que yo proyecto que soy y que quiero ser al mundo. Con lo cual, cuando no me escucho de una manera con la que me siento identificada, identificado, identificade, es motivo suficiente como para pedir una ayuda y un acompañamiento para poder encontrar esa voz que me represente mejor, ¿sí? Entonces, para eso también desde la fonoaudiología y en el Hospital Pirovano ya estamos trabajando hace muchos años y, digamos, hemos tenido realmente muy buenos resultados con el trabajo de la voz, porque según un estudio que hicimos el año pasado, el 90% de los casos que quieren hacer alguna modificación de su voz según su género, ¿sí?, tiene un 90% de éxito la terapia. Así que es importante poder consultar y poder estar acompañado por un profesional idóneo al respecto. Y los cambios de la voz, digamos, en una persona trans, ¿son solamente con un tratamiento? ¿Hay que operarlos? ¿Tienen que tomar remedios? ¿Cómo se producen esos cambios de la voz? Bueno, este porcentaje del que te decía, según nuestro relevamiento de los pacientes que hemos atendido, es únicamente con terapia fonoaudiológica, es decir, sin ningún tipo de cirugía que provoque un cambio en la voz. Algunos de los pacientes tenían hormonización y otros no, pero, digamos, la terapia de la voz sí, digamos, surge como, digamos, algo muy efectivo para la mayoría de las personas que quieren modificar su voz, ¿sí? Y yo siempre les digo que es un tratamiento que no es invasivo, digamos, porque aquí no media ninguna pastilla ni media ninguna cirugía. Entonces, siempre es buenísimo consultar ante la duda, la inquietud, mejor consultar que quedarse con esa incomodidad, ¿sí? Con esas ganas de decir, porque también es muy liberador para las personas que consultan, decir, me siento libre para hablar. vergüenza, no me da vergüenza hablar, no me da vergüenza hablar por teléfono, mandar un audio. Y esa es una carga muy grande que tiene la mochila de la voz, como yo digo, ¿no? Y poder liberarla de esas cargas es un montón para el día a día. Jorgelina, a ver, desde mi ignorancia, quienes quieran hacer ese tratamiento, personas trans que quieran poder poner su voz que se identifique con su ser, con su cuerpo, ¿cómo se enteran? ¿Se van enterando entre ellos de boca en boca? ¿Hay difusión, hay publicidad? Porque no creo que tampoco en muchos lugares lo hagan esto, ¿no? No, en general es el boca a boca. El boca a boca es la mejor difusión porque, digamos, buscan lugares amigables y lugares donde reciban buen trato. Y muchas veces, a pesar de tener las banderas y tener los carteles y tener la propaganda, no es lo que reciben. Entonces, en general es el boca a boca. De hecho, muchas de las personas que he atendido son amigas, son conocidas, estaban en un momento justo acompañando a otra en la sesión y también estamos teniendo en aumento también consultas de varones trans y no binarias, ¿sí? Que también, digamos, está como muy encasillado el tema de el tratamiento de la voz para con un objetivo de feminizarla, digamos, pensando en las mujeres trans, pero la verdad es que son cada vez más las personas de distintos géneros disidentes que nos consultan. Y eso también habla de que se está haciendo conocido este tipo de abordaje. Claro. Sí, yo la pregunta era porque, no sé, es normal, me imagino, un cantante, una cantante de ópera, de lírica, que sabe cómo tiene que ir, a dónde tiene que ir para modificar su voz, para desarrollar su profesión, que creo que en los mismos lugares donde vos vas a estudiar te dicen, mirá, tenés que hacer esto, anda a ver a fulano, anda a ver a mengano, anda a tal lado, ¿no? En cambio, en esta situación es bastante más difícil el llegar. Por un lado, hay una guía de nación para los equipos, digamos, que atendemos diversidad, y en esa guía, que también la pueden descargar, digamos, de internet las personas que les interese verla, se nombra a nuestro tratamiento desde fonoaudiología para la adecuación de la voz, digamos. Pero también los equipos que trabajamos con géneros disidentes tenemos un recursero que nos otorgan desde Nación. ¿Y esto qué es? Que tenemos que tener en conocimiento un trabajo en red para que si el equipo donde yo estoy no puede ofrecer determinada asistencia, saber a dónde hacer una derivación protegida, lo que se llama, de la persona que está consultando. Es decir, no decirle que vaya a una especialidad, así como al aire, sino decir a qué especialidad concreta, en qué lugar y con qué profesional. Y esa información la tenemos los equipos que trabajamos en esto. Bien. Bien, o sea que hay mucho trabajo y lo que faltan son fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, ¿no? Sí, absolutamente. Yo quería agregar simplemente que esta campaña del Día de la Voz surge en el 99 por un médico otorrinolaringólogo de Brasil, el doctor Stephen, que él se dio cuenta que muchas personas tenían voces con características de disfonía o con la sintomatología que yo les conté al principio y no lo tomaban como algo, digamos, que estuviera desequilibrado en su salud, ¿no? E iban por la vida como si nada, ¿no? Entonces esta campaña se creó para concientizar esto, ¿sí? Que la voz es parte de la salud integral de los individuos. Y según un estudio que salió hace poco del Hospital de Clínicas, el 30% de los profesionales de la voz tienen, mejor dicho, el 30% de la población general tiene alguna vez en su vida una disfonía, ¿sí? Uh-huh. Y de ese, si nos centramos en profesionales de la voz, ese porcentaje sube al 45%. Y si nos centramos en los docentes, que es la población que utiliza la voz de manera cotidiana y en contextos o ambientes acústicos más desfavorables, una de las poblaciones que mayor riesgo vocal tiene, este porcentaje sube a un 75%, ¿sí? Entonces, es importante saber también que hay determinadas profesiones que necesitan el uso de la voz y es importante controlarse, ¿sí? Así que les invitamos a todos a acercarse. Nuestro hospital es uno de los tantos que va a estar ofreciendo atención, particularmente nosotros en el día de mañana. Bien. Y si alguien quiere conectarse contigo, Jorgelina, tenés, ahora que estamos todos con las redes y demás, más allá de encontrarte en el Hospital Pirovano, ¿dónde te pueden ubicar? Bien, me pueden encontrar en el Instagram jorgelina.colombo. Y bueno, mañana, como les decía, vamos a estar esperándoles de 8 a 10. Vamos a estar haciendo evaluaciones otorrinolaringológicas y fonoaudiológicas. Y además se van a estar dando durante toda la mañana charlas a la comunidad sobre los cuidados de la voz, con algunos juegos también, y vamos a cerrar el día con una artista invitada que es etnomusicóloga y nos va a cantar una canción de pueblos originarios y que además fue paciente nuestra, así que ella más que nadie dando testimonio del cuidado de la voz y del recorrido también cuando la voz tiene alguna afectación. Uh-huh. Bien, buenísimo. Les recordamos a todos y a todas que el Hospital Pirovano queda en la Avenida Monroe, al 3500, en el barrio de Coghlan, y que otorrino y fonobiología estará al fondo del hospital, a la izquierda. Exacto, fondo, ¿sí?, del pasillo central, a la izquierda. Uh-huh. Eso es. Bueno, Jorgelina, muchas, muchas gracias por estar como siempre con nosotros, hablando de las cosas que nos interesan y que les interesan también a los que nos, a los y a las que nos oyen. Gracias a ustedes por convocarme y por siempre apoyar estas campañas que hacemos desde los efectores de salud pública. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Chau, chau. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Happens hablando de la voz, yo no estoy en mi mejor día con mi voz, el reflujo me está volviendo loca. Es una de las tantas causantes y de la conexión, digamos, del otorrino, la fonoaudióloga y el gastroenterólogo. Pero una voz que a mí me llega y me conmueve, y justamente logra lo que tiene que lograr, en este caso esta voz, que es la voz de Liza Minnelli en un tema de la película Cabaret. Pero este tema en particular, que si bien está en inglés, es Baby This Time, en español sería Quizás Ahora, tiene que ver con la oportunidad de que quizás ahora algo mejor va a suceder, ¿sí? Básicamente es esto. Pero es una canción que si la escucháramos en español pierde, por más que esté muy bien cantada, no sé, pierde energía, o es Liza la que a mí con su voz me conmueve y me sigue conmoviendo, porque hace añazos que la escucho y me sigue conmoviendo. Por eso quise compartirla, ¿sí? En este momento, luego de la charla, hablando de la voz y de todo lo que ha cambiado esta cuestión de la voz, y lo hablo con unos cuantos años de profesión encima. Cuando yo empecé a trabajar como fonoaudióloga, solamente eran docentes, en fin, alguien que tenía alguna dificultad con su voz, o cuando el paciente ya llegaba con un cáncer de laringe y terminaba lamentablemente sin su laringe y teniendo que aprender a hablar de otra manera, ¿sí? Hoy por hoy es increíble la variedad de la apertura que tenemos en este terreno, y en cuanto también la salud pública, la fonoaudiología en los espacios públicos también ha mostrado estos otros caminos, o sea que no tenemos nada que envidiarle a la salud privada. En algunas cuestiones, cuando se habla de tecnología, claro, la salud privada primerea. Pero en otras cuestiones, justamente como lo explicaba mi compañera Jorgelina, en donde no hace falta tecnología, sino que hace falta el recurso humano, estamos a la vanguardia y realmente se trabaja muy bien desde lo público con toda la población que necesita este tipo de tratamiento, ya sea población trans, de la comunidad LGBT, binarios, binarias, y no solamente adultos, ahora también hay niños y niñas y niñes. Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado el tema, ya lo conocen, yo lo he pasado muchas veces. Y recuerden que mañana es un día como para pensar un poquito en nuestras voces y en cómo están nuestras voces, más allá de si uno trabaja o no trabaja con su voz, ¿no? Bien, Luis, ¿tenías algo para comentarnos? Sí, lo que había más o menos anunciado al principio, que es los despidos de 48 trabajadoras y trabajadores del diario Clarín, de la empresa Egea. Vos sabés, y le comento a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, el sábado justamente en el CIPREVER, nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, una asamblea extraordinaria y ordinaria. La ordinaria era para, bueno, aprobar memoria y balance del año 22, ahí estuvimos, éramos fácil 150 compañeras y compañeros afiliados, más otros, porque las asambleas del CIPREVA son amplias, así que también pueden participar quienes no son afiliados. Y además en la asamblea extraordinaria se discutió la situación del gremio en general, en los medios gráficos fundamentalmente, pero también en los medios radiales y en los medios televisivos, donde la situación es muy grave. Salarialmente están quienes cobran y trabajan en relación de dependencia en medios hegemónicos, cobran por abajo de la línea de pobreza. Hay una connivencia entre el viejo sindicato de prensa, la UTBA, con las patronales. Y hace poco el CIPREVA logró la representación gremial, por la cual están capacitados y están ellos ahora en condiciones de sentarse a discutir paritarias con las patronales. Es una tarea muy dura, porque las patronales Por más de que vos en el diario leas que Clarín dice una cosa y Página 12 dice otra, que unos dicen para un lado y otros dicen para el otro, cuando tienen que ponerse de acuerdo en cómo castigar y no darle aumento a los trabajadores, ahí se ponen de acuerdo todos. Bueno, la cuestión es que en el medio de la asamblea se discutieron... Perdón, Luis, eso no pasa solo en los medios gráficos. Bueno, pero en los medios gráficos, en los medios de comunicación, hablando de la grieta, donde aparecería que en la grieta están los periodistas buenos de un lado y los periodistas malos del otro, según el lado que cada uno lo vea, ¿no? Pero como laburantes son todos lo mismo, cobran todo lo mismo, salvo las estrellas que vos ves en los canales de televisión o lees en algún diario con algún título rimbombante y su firma, ¿no? Que son alcahuetes de las patronales, pero el grueso de los compañeros y compañeras son laburantes que hacen su laburo como en cualquier otro trabajo. Bueno, la cuestión es que ahí se estaba debatiendo las distintas medidas de acción que se habían tomado desde la FATPREN. La FATPREN es la Federación de Trabajadores de Prensa, que involucra a sindicatos de 14 o 17 provincias. Y te imaginas, si acá en Buenos Aires, con los medios hegemónicos de Capital, hay el problema que hay, en el interior, los diarios y las revistas y los canales de televisión y las radios en el interior es de terror ahí. La fuerza es mucho menor, es mucho más difícil, pero bueno, había sesionado el plenario de representantes de la FATPREN el día miércoles y habían arrancado un plan de lucha, donde el CIPREVA también se juntaba con las particularidades de cada empresa y entre ellas estaba Clarín. Como Clarín vienen reclamando también aumento de salario, habían decidido hacer una acción el día martes, el día de mañana. Y para eso se habían organizado varias comisiones internas, varios activistas, varios militantes, para mañana estar en la puerta de Clarín para una demostración, por lo menos de fuerza. Pero este aquí, que ayer a la mañana se enteran que Clarín había despedido a 48 trabajadoras y trabajadores. ¿Y cómo se enteran? No porque le mandaron un telegrama de despido a ellos, sino porque le mandaron un correo electrónico a todos los que no eran despedidos, o sea, le avisaron a todos los que no eran despedidos que iban a volver a trabajar. O sea, al que no le llegó el correo era que estaba despedido. Y había que revisar bien el spam, mirá si te entra en el spam y no te enteras. Bueno, pero pasado el spam y todo. Ante esa situación, en estado de alerta inmediato, ayer a la tarde se concurrió a las puertas de Clarín, ahí en Tacuarí, en el barrio de Barracas, de La Boca. Por supuesto, como ha hecho en otras oportunidades, el diario se encontró en la vereda del diario y en las puertas de acceso al diario Clarín, vallado con las vallas que pone la policía. O sea que la policía le custodió a Clarín que ninguno pudiera entrar al diario sin una precisa revisión de controles y de credencial y demás. Inmediatamente el sindicato acude al Ministerio de Trabajo y este convoca, decreta la conciliación obligatoria. Que la conciliación obligatoria, para quien no sabe, lo que significa es que se retrotrae todo hasta la medida anterior. O sea, Clarín tiene que cesar en los despidos, volver a dejar ingresar a los trabajadores y trabajadoras y el sindicato cesar la medida de fuerza que ese mismo día domingo, ayer, habían votado como paro para el día de hoy. Hoy estaba convocado tanto la patronal como el sindicato al Ministerio de Trabajo para la primera audiencia de la conciliación obligatoria a las 2:30 p.m. ¿Qué pasó? Lo que nos imaginábamos cualquiera que conocemos el diario Clarín y más en este medio. No se presentó a la audiencia, desconociendo la conciliación obligatoria y, por supuesto, en el día de hoy, a la mañana, no dejó entrar a las compañeras y compañeros que habían sido despedidos. O sea, Clarín es el poder por arriba del poder que puede tener un Estado, un gobierno, es suprapoder. porque se pasa por donde cada uno puede imaginarse que se pasa, las medidas de un Estado, de un gobierno, sigue para adelante y los trabajadores no pudieron entrar a trabajar. Conclusión, para hacer la corte, el día de mañana va a haber en las puertas del diario Clarín, a las 9 de la mañana, y en Tacuarí al 1800, una conferencia de prensa citada por el CIPREVA, con también el apoyo de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y para resolver las medidas que se van a tomar en el marco de esta actitud directamente canallesca de un medio de comunicación como Clarín, que por supuesto está avalada por los demás por los demás medios hegemónicos. Así que mañana tendremos novedades de cómo sigue esto. Último. Ayer se cumplieron 4 años de una situación exacta, donde habían despedido Clarín, hace 4 años atrás, despidió también a más de 50 trabajadoras y trabajadores del diario. Exactamente la misma metodología. O sea, no es casual que hayan elegido esa fecha tampoco, ¿no? Y por supuesto todo es en el marco de querer disciplinar a las trabajadoras y trabajadores para que no hagan ninguna medida, no reclamen salario ni condiciones de trabajo y demás. El argumento para esto, de parte del diario, es que están haciendo una reconversión en el diario desde la parte digital, que no necesitan quizá tantos trabajadores gráficos, que van a ampliar toda la parte digital de la página web y demás, pero ellos mismos se pisan, porque de los 48 trabajadores despedidos, hay trabajadores que trabajan en la página web de Clarín. Entonces, ¿cómo se entiende? Quieren fortalecer la página y echan trabajadores. Bueno, así estamos. Mañana seguramente en otras voces, otras propuestas, volveremos sobre el tema, tendremos las últimas novedades y quizá tengamos alguna nota con algún compañero o compañera del diario Clarín o del sindicato. Luis, y escúchame, aparte de lo de Clarín, si yo tengo auto, ¿a dónde busco dónde tengo que estacionar? Porque es un lío bárbaro, dicen, ¿no? Mirá, a partir de hoy hay una nueva disposición aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se pueden estacionar en las calles de ambos lados. En calles, a partir de ahora se va a poder estacionar de ambos lados. En avenidas se va a poder estacionar de ambos lados, pero de 21 a 7. Y en los pasajes no se va a poder estacionar de ninguno de los dos lados. Esto que yo te estoy diciendo que van a permitir en calles y avenidas tiene que ver siempre y cuando que ni en la avenida ni en la calle haya ciclovías, porque en las calles que hay ciclovías, obviamente no se puede estacionar. Bueno, me lo tengo que anotar, Luis, porque es un lío bárbaro esto. Mira, es sencillo. El problema es el siguiente. En Buenos Aires hay muchos barrios que tienen muchos pasajes, ¿no? Tenés el barrio Caferata ahí en Flores, tenés el barrio ahí en pasando Flores también. Hay dos o tres barrios en Villa Urquiza, hay varios pasajes también. Bueno, en muchos lugares de la capital hay pasajes, pero en donde hay muchos pasajes, que son barrios de pasajes, y que a partir de ahora no se va a poder estacionar. Si ya están saturadas las calles por el estacionamiento de autos en forma normal, ¿dónde van a ir a parar todos esos autos que hasta hoy, o hasta ayer domingo, estacionaban en los pasajes? ¿Se entiende? Y acá por el barrio los pasajes están a full. Bueno, a partir de ahora no van a poder estar más estacionados en los pasajes. Y por supuesto rigen las normas de no poder estacionar en las paradas de colectivos, en los accesos de rampa discapacitado, en las esquinas, en las entradas de garaje y demás, ¿no? Así que sí, es complicado porque no hay salida de opciones a tener que el gobierno haya playas de estacionamiento públicas, aunque sea pagas, pero hacer playas de estacionamiento públicas. Bien, Luis, tengo una salida, la pauta. ¿Vamos, Nacho? Vamos, vamos. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y nos estamos yendo, saludamos a Julio Pardo en la M690, a Nacho Álvarez González en la Retaguardia, y nos vamos a ir yendo con un tema que también tiene que ver con una voz hermosa y majestuosa, la de Whitney Houston, con un tema que en inglés se llama I Will Always Love You, que es Siempre Te Amaré, de la película El Guardaespaldas. Así que nada, nos vamos a ir escuchando ese tema, escuchando una hermosa voz, y nos vemos el próximo lunes, Luis, en este programa que damos por llamar Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho. Chau. Every step of the way. And us.